No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. ¿Cómo evitar las medicinas? La buena alimentación es la mejor medicina, pero ¿qué crees? No es negocio. La industria farmacéutica nos ha educado para creer que cada achaque se cura con una medicina mágica. Y como dinos tal cual somos, pues la hemos creído. Pero seamos conscientes de una cosa. Una cuarta parte de lo que consumimos nos mantiene vivos, y las otras tres mantienen vivos a la industria y a los doctores. El tratamiento más sencillo, económico, seguro y sin efectos secundarios, y además, por si fuera poco, más efectivo, es el estilo de vida, sin más. ¿Por qué no darle una oportunidad a los alimentos para comprobar que son la mejor medicina, el mejor plan de ahorro para el futuro y además tu mejor inversión? Continuamos con la lista de los 15 alimentos más ricos en nutrientes que, de acuerdo con el Dr. Joseph Mercola, le brindan al organismo la información, los materiales que necesita para funcionar bien. Vamos a hablar del brócoli. El brócoli es la estrella de los vegetales. Tiene abundantes nutrientes y fibra que elevan el sistema inmunológico, los niveles de testosterona e inhiben la retención de grasa en el cuerpo, además de ayudar a la desintoxicación de carcinógenos. Tres raciones a la semana de este crucífero pueden reducir el riesgo de muchísimas enfermedades. Es mejor cocinarlo al vapor solo por 3 o 4 minutos para mantener sus propiedades, o bien meterlo en agua hirviendo de 20 a 30 segundos y después sumergirlo en agua fría. Veamos ahora la carne y el hígado de res de origen orgánico. Si bien el costo de este tipo de carne es mucho más elevado o más elevado, vale la pena pagar el precio. La calidad de los nutrientes es más alta, contiene menos antibióticos, hormonas y bacterias patógenas. Ya la puedes encontrar en algunas cadenas de supermercados. El hígado, por otro lado, es un órgano lleno de nutrientes que contiene por gramo más vitaminas, minerales, aminoácidos y componentes vitales para la salud que cualquier otro alimento. Ahora, el kiwi. El kiwi es tu mejor opción si necesitas elevar tu sistema inmunológico. Una fruta mediana contiene 117% de la dosis diaria que se recomienda de vitamina C. Contiene fibra, vitaminas E, K, potasio y antioxidantes que protegen de enfermedades y ayudan a bajar la presión sanguínea. Después, el yogur de bacilos y el kéfir. Consume de preferencia los hechos en casa y de leche orgánica en vez del yogur comercial, que por supuesto está saturado de azúcar. El kéfir, parecido al yogur, es de sabor agridulce y se obtiene al fermentar la leche con un hongo específico. Ambos superalimentos son probióticos, es decir, bacterias sanas, con proteínas de alta calidad, calcio, vitamina B, que ayudan a defender al organismo de muchos padecimientos. Después, los hongos. Los hongos son potentes protectores de tu sistema inmunológico y se recomiendan para prevenir y tratar el cáncer. Son ricos en vitamina C, B, calcio, minerales y antioxidantes, pero en especial contiene uno que se empieza a reconocer como el antioxidante máster. Después, el kale, o conocido como berza, es la mejor de las verduras de hoja verde. Está cargada de vitaminas, luteínas y astaxantina, que son nutrientes importantes para proteger la vista. Contiene más calcio que la leche y agentes antiinflamatorios que previenen muchas enfermedades. Los germinados pueden contener hasta 100 veces más enzimas que la planta madura. El de berros, por ejemplo, es el de los más densos en nutrientes y agrégalos a sándwiches o a ensaladas. El penúltimo es la col fermentada. Tiene mil y un beneficios y para fermentarla puedes encontrar la receta en internet. Y por último, el cacao. Sus propiedades son tantas que haré un artículo especial sobre él. Basta decir que es extraordinariamente rico en antioxidantes y además delicioso. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.